y el deseo de poseer lo que es de los demás, sea dinero o mujer. Si no es tuyo, déjalo pasar. Y si quieres un marido, busca uno que te ame de verdad, que no tema mostrarte a la luz del día, sino que, además de ser su esposa, te ponga el anillo en el dedo anular, en señal de fidelidad. La vida va de morir para resucitar. Muera tu concupiscencia, tus deseos de vanagloria, y viva la honestidad, la fe y fidelidad en aquel que lo dio todo por ti y por el que vas a resucitar. Sé de Cristo, de María. Vive en el cielo otro día. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.